donde pasa inadvertido el viento como un fantasma y el lago sin saber plasma un pasado muy sufrido. Hay un dolor sin olvido que en sus fogones ubico, fragor de gaucho y milico, dando paso al siglo XX, fue el relato a cada mente, la guerra de Chile Chico. Cuando el pionero llegaba tras la huella trasandina, era gente campesina que del centro sur viajaba, pues la miseria azotaba a más de un campo chileno, y al cruzar a otro terreno buscaba un mejor albur, y desde Neuquén al sur pionaba en un suelo ajeno. Principios del 900, después inician la vigilia, con costumbres, con familia, capital y sentimientos, y por otro fundamento que el gobierno trasandino impuso ese campesino para poblar de europeos, por volver creció el deseo hacia su suelo divino. Sin espacio de quedarse en sus querencias de origen, a más al sur se dirigen para adentrar a poblarse, mas no tardan en toparse con compañías ganaderas, con cesión criolla extranjera, con capitales ingleses. Y ahí el problema aparece por la Patagonia entera. La Patagonia chilena, fuera de ley, fue entregada tras licitación viciada a Mauricio Brown, que estrena con Menéndez en Punta Arenas los accionares más viles, cuando gobiernos de Chile dieron de riesgo a Sanfuentes para explotar libremente esas hectáreas por miles. Ahí empiezan desenfreno la empresa y su policía a hostigar al que quería poblarse en cada terreno. Más de un grupo de chilenos desafió a las ganaderas sin arriarla su bandera, con unión y con ahínco, como en 905 allá en el sur del Carrera. Varias familias llegaron en carros o de a caballo a viajar al Ceballo y al valle que bautizaron Chile Chico, y que alzaron 100 comunidades. Luchaban, los campos sus frutos daban, mas lo injusto era evidente, pues con un estado ausente a Chile representaba. Thank you. para avalar con tino su ocupación al Estado. Del grupo el comisionado viajó Burgos, Belarmino, Buenos Aires fue un destino y Santiago en larga escena, pero al fin en Punta Arena consiguió un documento dando fe al ocupamiento de esa familia chilena. Cuando el 18 corría para esa gente de paz, llegaba Carlos Bonflac, un sueco que a Brown servía. Con militar policía que iba al mando del teniente Leopoldo Miquel, sirviente de lo que se le estipule, eran los pacos azules para amedrentar la gente, porque el sueco le cuidaba en bien de las ganaderas la franja sur del Carrera Brown, que se lo encargaba. El año antes se le daba todo eso por el Estado, irregular negociado que aquella época encierra, si era el ministro de tierras, casualmente su cuñado. A todo fuerte señala irse de donde poblaban, que si a su vuelta aún estaban los echaría por las malas. La duda en uno se instala, pues problemas no querían. Otro la injusticia veían si su tierra era un derecho, por todo lo que habían hecho y el escrito que tenían. Cuentan que por los carreros, afuera entre lugareños, supo José Silva Ormeño, amigo de los pioneros, convoca a otros compañeros como Clorindo Orellana, a Enrique Farías con gana y a Sabino Benavides, pues ir a apoyar decide aquella gente paisana. Ya el 15 se había enfrentado en Valle Simso a Bonflac, y al ser clave su hermandad los arenga emocionado, que recuerden su pasado de que en suelo patrio estaban, si tribunales juzgaban hasta el mismo presidente. Su fuerza era insuficiente con ellos que el sur poblaba. El grupo armado que entre familias se iza, con Honorio Benoiza militarmente guiado, segundo Quesada al lado, Floridor Vázquez y Ormeño, su experiencia y desempeño militar al grupo ampara, junto a los Burgos y Jara y más civiles sureños. Inicia el infierno desde Argentina adentrando, con Miquel que viene al mando de 40 subalternos. La muerte ronda ese invierno del Heinimeni a la entrada, si en lo de Eduardo Quesada violan y matan su esposa, queda una bebita hermosa y la casa es incendiada. Por esos hechos dañinos los pobladores actúan y a su familia evacúan hacia del suelo argentino. Bonflac y Miquel Cintino siguen casas incendiando, toman rehén de su bando desde el valle a Manuel Jara, mientras la orden es clara, la de seguir atacando. reparten los paisanos en partes poco accesibles y hacen la guerra tangible donde ellos son más vaquianos. En un cañón soberano a los pacos dan pastaje, matan tres de un solo viaje y nueve encierran cual potros, y que se rindan los otros mandan en uno el mensaje. Del refugio no claudica el valor para atacarlo, logrando así acorralarlo en la casa de los Fica, la que al oeste se ubica de Valla, Jara y La Acción. Tiene sitiado al montón y porque no se atacara Bonflacus a Manuel Jara como carne de cañón. Cuando medio oscuro laten las miradas más alerta, Miquel a Jara en la puerta pone para que lo maten. Y aunque de improviso traten, su gente lo conocía, puesto que el hombre tosía de forma particular, ya que aquella acción da notar de que pasaban los días. Miquel ve feo el destino, manda que en silencio acuda un paco a pedir ayuda al ejército argentino. Pero justo en su camino lo rastrea Santos Quesada y un pingo a la disparada en toda furia es boleado y por el jefe apresado salvando la degollada. Y al pensar de que han huido, cada uno al puesto se asoma y por cruzarse el idioma los tiene más que afligido. Cuando del cuello al descuido uno de adentro lo agarran, que no disparen les narran, y pa'l gaucho disparar es lo mismo que arrancar, y en respuesta le descarga. Bonflac y Miquel sitiados no aceptan la rendición, de huir buscan la ocasión al sentirse derrotados. Llevan a Jara obligados para que elegí el camino, costeando el agua azulino, una oscura noche usan y el Heinimeni lo cruzan, ganando el lado argentino. Ya se entera la nación por medios de aquel desaire del sur, lago Buenos Aires, de Bonflac en la Ascensión. De esa estancia busca acción de venganza lo ocurrido, pese a todo el alarido Argentina no interviene, y al fin Chile sí conviene con los colonos sufridos. La guerra ya ha concluido y en bien de los poblamientos a la empresa el cumplimiento el gobierno le ha exigido. Tanto rigor permitido en épocas de San Fuente, y ante los terratenientes no Lasco Cárdenas fue un gran diputado que defendió al sur y su gente. La emoción de esta memoria que enluta y enorgullece, oculta al niño que crece, Chile aún de nuestra historia, pero esa sangre de gloria prospera en el mismo seno, y ejemplo de hermandad lleno dio Benavides Sabino, que siendo un hombre argentino peleó junto a los chilenos. A destino inmerecido de la hazaña de esos hombres, pues la ausencia de sus nombres ven un presente de olvido. Comparar el tiempo ido con un hoy de todo en venta es ver que aún no se ausenta la ambición por esta tierra. Pregunto si habrá otra guerra. Si es que no nos damos cuenta.